en su mejor. Así que hoy no lo tuvimos auditivamente, pero bienaventurados sean los Pepos. Bien, bien, buena intervención. Y un saludo para el falso Pepo, ¿no? ¿No es así, Nati? Natacha, le mando un abrazo muy grande al falso Pepo. Sí, nos está escuchando, dijeron. Ahí en Soldati, un gran amigo de Natacha. ¿Todo bien, Bianchi, nuestra operadora estrella? Y bueno, por ahí está atrás de cuatro teléfonos. Calamarda. El calamar. La calamar. Ani, no le puedo decir cómo es. Un chasqui, no, eso es un periodista. Uniasqui. Ukaski. Ukaski se dice. Sí. Tenemos una terrorista de la ETA. Ah, sí, me parece. Perfecto. Ukaski, perdón. Perdón, es culpa mía no haberlo practicado antes. El calamar Ukaski, me encanta. Es un 3 de Atlanta del 62. Sí. El calamar Ukaski. Sí. ¿No? Un 3 que se proyectaba, viva, venía. Sí, mucha todo. Proyección. Casi un 11. Claro, claro, claro. Con definición, buenos centros. Sí, que después se emigró al País Vasco y jugó para, sí, para Atlético y Bilbao. Bueno, esto es una nueva emisión de Desde Afuera, el programa de familiares y amigos de Luciano Arruga, por Radio Zona Libre, lugar donde no puedes escuchar nuestro blog, www.radiozonalibre.blogspot.com.ar. Se me había hecho una laguna con el link. También nos estás escuchando por La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar. Tiene una aplicación La Retaguardia para estos teléfonos modernos, así que si estás dando vueltas por ahí y querés escuchar el programa, podés bajarte la aplicación de La Retaguardia y los miércoles de 18 a 20 nos vas a poder escuchar. Y estrenando en el día de la fecha página de Facebook, ¿no? A pedido del público. Zona Libre, Radio Zona Libre, perdón. Radio Facebook. Radio Zona Libre de Facebook. Ya le vamos a pasar bien la dirección porque todavía está en construcción la página, pero si ponen Radio Zona Libre y buscan van a encontrar el puño con la antena, característico logo que venimos usando el último tiempo. Y bueno, van a haber publicaciones que tienen que ver con el programa hoy y con el futuro de la radio y nada, con todas las temáticas que abordamos siempre antirrepresivas desde aquí, desde el colectivo de familiares y amigos. En esta semana hubo algunas noticias de último momento respecto a la ley, la 24660 creo que es el número. Sí, 24660. Casualidad me acordé, me puse bastante malo para recordar ese número de leyes. Que vamos a tratar de estar generando alguna nota, pues es una noticia de hoy a la tarde que el Senado frenó el tratamiento, ya diputados había votado positivamente esa reforma de la ley, quedaba en vista de que el Senado la trate, claramente una ley de estas nefastas que buscan... Sí, se llama ejecución, no es que lo sé de memoria, lo busqué, no. Sí, ejecución de la pena privativa de libertad, claro. Sí, la 24660. O sea, buscan endurecer las penas y no preocuparse de, como siempre, ¿no?, el Estado, de buscar cuáles son las razones para que esas personas cometan los delitos que cometen. Y bueno, solo intenta hacer una medida garantista y paliativa para cubrir las necesidades mediáticas de los medios hegemónicos, ¿no? Claramente, y manejar este termómetro. Pero bueno, el Senado no es que votó en contra de la ley, sino que hizo modificaciones, por eso vuelve a diputados. Debe ser retratada en diputados, en comisiones me imagino, y después en una sesión oficial. Y bueno, si diputados aceptan las modificaciones del Senado, entendemos que bueno, después eso garantizaría una votación. Sí. Habría que investigar después bien, por eso que estamos tratando de generar hoy alguna comunicación con alguna persona que entienda bastante más fino el tema legal. No sé si se sabe a esta altura del partido o en este todavía, esto fue a la tarde, ¿cuáles son esas modificaciones, ¿no? Eso es lo que habría que ver. Claro, exactamente. Sí, es una modificación a la ley 24660, que es la ley, como dijimos recién, que habla, entre otras cuestiones, de las excarcelaciones. Esto en el marco de algo que algunos pocos periodistas vienen denunciando desde hace años y años, que es la sistemática violación de los derechos humanos intramuros, ¿no? Uno de los espacios en donde, como bien dice Oscar Castelnuovo, la democracia nunca llegó, nunca. Pero no es que se fue, no, nunca llegó. Entonces, como no llegó, no se pudo haber ido. Así que, en lugar de

de los temas del día que teníamos para tratar. Habíamos hablado algo la semana pasada, pero bueno, este fin de semana, más precisamente el domingo 30, se va a realizar una actividad en Merlo por Germán Gómez, a un año de su asesinato en manos del gendarme Felipe Villalba. Y bueno, para hablar de esta actividad y de cómo está la causa, estamos en comunicación telefónica con su hermana, con Elsa Gómez. Elsa, buenas tardes. Te saludamos acá a Daniel, Matías y Rodrigo. Hola, buenas tardes. Primero y principal, bueno, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad que me dan de hablar, de decir lo de la jornada del 30 y también, bueno, para contar más o menos lo que pasó y cómo sigue la causa. Sí, bueno, nosotros venimos hablando bastante el año pasado. También hemos tenido posibilidad de hablar, no sé si con vos o con alguien de tu familia, al poquito tiempo que había sucedido este crimen. Y bueno, nada, estaría bueno para la gente que nos está escuchando y para renovar y refrescar, si querés contarnos un poco qué fue lo que pasó hace un año atrás, ¿no? Dale, sí, más o menos para hacer un resumen, para que la gente también entienda, porque de esto ya pasó más o menos un tiempito. No, mi hermano el 30 de abril, bueno, del año pasado, fue a una fiesta que lo invitaron. Él hace rato que no salía porque estaba trabajando. Ese día se le dio por salir porque justo lo ponían en blanco. Esto pasó un sábado y el lunes le habían dicho que lo iban a poner en blanco. Bueno, entonces como para festejar salió ese día. Y empezó una discusión, primero con mi sobrino Esteban, y él quedó en el medio como para defenderlo con unos chicos de ahí del barrio. Y no sé en qué momento, porque ni mi otro hermano que también estaba ahí, no sabe en qué momento alguien va a buscar a Villalba, y llega Villalba, que es el gendarme, vestido de civil. Nadie lo reconoce porque dice que está encapuchado y vestido así con ropa deportiva. Saca el arma de él y sin decir nada le pega un tiro primero en el pecho a Germán. Y cuando mi otro hermano que también estaba ahí, Brian, ve lo que pasa, agarra a Villalba del cuello, lo logra tirar al piso y Villalba vuelve otra vez a sacar el arma y le pega un tiro a Brian, también en la pierna. Brian se va corriendo porque obviamente tenía miedo que lo mate y queda Germán ahí en el piso tirado, él va a buscar ayuda. Y bueno, y es en ese momento que Villalba aprovecha y le da a Germán, una vez que está en el piso, un tiro más en la cara. O sea que Germán murió con un tiro en el pecho y el otro tiro en la cabeza. Y mi hermano Brian termina herido con un tiro en la pierna. Y dice, bueno, por lo que dicen los testigos, Villalba siguió disparando y le pega a otro chico en el codo. No, la carátula está en defensa propia. Todavía no podemos entender cómo, porque los testigos dicen que él llega, que no se identifica y empieza a disparar. Y hay no solo mi hermano que está muerto, sino otro, bueno, mi hermano herido y otro chico más. Y nosotros empezamos con toda esta lucha. Se acercaron diferentes organizaciones para apoyarnos porque en un principio no sabíamos qué hacer, no entendíamos nada. Y hasta ahora, bueno, lo único que sinceramente no avanzó prácticamente nada. Recién el mes pasado se averiguó de qué, porque mi hermano Brian tiene la bala alojada todavía y que esa bala pertenecía después de un año. Ellos pudieron averiguar que esa bala que tiene mi hermano Brian en la pierna pertenece también a la de Villalba. Cuando él declara que solo tira los dos tiros que le pega a Germán. Y sin embargo, más allá de que se haya demostrado que él tiró un tercer tiro más, no se avanzó nada en la causa. Lo único que logramos hasta ahora es que la instructora a la que lleva la causa se apartó. Elsa, lamentablemente estamos acostumbrados a escuchar de estas irregularidades y estos sistemas judiciales que son nefastos. Él fue citado a declarar, ¿no? Nos contás de que se prueba este tercer tiro que él había negado y claramente, está probado que con los disparos del arma de él fueron los que terminaron con la vida de Germán. En ese contexto, él no está detenido, sigue en funciones, ¿cómo es eso? No, estuvo apartado solamente 2 horas, estuvo demorado ese mismo día 2 horas, porque a las 2 horas ya estaba suelto. Es más, nosotros hicimos una marcha en la casa y nos dijeron que él estaba ahí, y ahora está él en Tucumán. Lo mandaron para allá y nunca lo aportaron. Ni siquiera para investigar, por lo, nada. Lo mandaron a otra dependencia de gendarmería, digamos, a Tucumán. Sí, a otra provincia, sí, sigue estando como gendarme, nunca fue apartado. Hoy, ¿esto está en qué juzgado? En la Fiscalía número 4 de Morón. La Fiscalía número 4 de Morón. Sí. Y la investigación hasta ahora, me decís que han llamado testigos, bueno, están las pericias con las balas, a él también lo han llamado a testificar. ¿Hay alguna indicio de que vaya a haber alguna fecha de juicio? ¿Ustedes necesitan que siga habiendo más declaraciones? ¿A ustedes les parece, a mí me parece que hay suficiente material para iniciar una acción judicial contra Villalba, pero bueno, lamentablemente no depende ni de ustedes ni de nosotros, sino de la justicia o de las jerarquías que maneja la justicia. Digo, ¿hay algún indicio de que vaya a haber alguna fecha para empezar un juicio contra Villalba? No, habían dicho que a juicio iba a ir a juicio oral, pero no, todavía no nos informaron la fecha. Y nosotros, bueno, sí, obviamente que nosotros queremos, entre más testigos para nosotros sería lo mejor, si aparecen más. Tenemos testigos, pero a la vez nos hacen creer que no sirven para nada. Y vos decís, ¿cómo? Si vieron, si están contando, ¿cómo no pueden servir? ¿Qué más pruebas quieren? No sé qué es suficiente para la justicia. Claro, claramente. Y bueno, en relación a la actividad del domingo, ¿qué es lo que estaban planeando hacer? Bueno, ahora el 30, el domingo este que viene, el domingo 30, vamos a hacer una marcha de Ruta 200, la localidad de Merlo, hasta una plaza acá del barrio de Peiré, que ahí vamos a hacer, bueno, vamos a hacer una marcha, vamos a pasar, bueno, por la casa de Villalba, vamos a pasar todo ese camino, bueno, Villalba ya no ve más ahí, porque obviamente él y su familia se fueron para otro lado. Vamos a pasar por ahí, y de ahí vamos a dar la vuelta y vamos a parar en una plaza acá de Peiré. Va a haber grupo de música. Vamos a hacer una jornada de cultura. Una jornada cultural. Marcha sí, con jornada cultural. Sí, marcha con jornada cultural. Vamos a centralizarnos principalmente en Ruta 200 y ahí nos venimos para una plaza acá del barrio. Perfecto. Bueno, Elsa, no sé si quedó algo más por agregar. Desde acá, obviamente, mandarte la solidaridad de todos los compañeros. Vamos a estar tratando de estar ahí presentes con algunos compañeros el domingo. Dale. Y obviamente quedan todos más que invitados, eso no. No lo dije, pero... A las 11 empieza, la marcha comenzaría a las 11. A las 11 la concentración. Sí, ahí en Ruta 200. Ruta 200, perdón, Elsa, ¿y qué? Sí. ¿A qué altura, digamos? Y Gaboto, perfecto. Sí, de la localidad de Merlocena. Perfecto, Elsa. Bueno, te mandamos un abrazo y el domingo ahí te lo van a hacer extensivo los compañeros que estén ahí marchando con ustedes. Mira, te quería comentar algo. Nosotros había estado una organización que es la de Darío Santillán con nosotros y las chicas ahí en la casa de mi hermana hicieron, en base a esto hicieron apoyo escolar y ahora hay una murga también dando talleres ahí en el barrio donde está el mural de Germán, en una canchita, de apoyo escolar para los chicos y también se acercó una murga para dar talleres. Bueno. O sea que en base a todo lo malo sacamos algo bueno. Buenísimo. Bueno, creo que es lo más importante, ¿no? Poder tomar las fuerzas necesarias para exigir justicia, pero también hacerlo desde otro lugar, mostrando que hay otras herramientas, las que no utiliza el Estado para con nuestros pibes, ¿no? Eso es verdad. Sí, bueno, eso es lo que tratamos de hacer, es colaborar un poco y ayudar a los pibes que andan en la calle, porque en sí el Estado no le otorga nada más que eso. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Elsa, te mandamos un abrazo y nos estamos viendo el domingo. Dale, muchísimas gracias. Hablábamos con Elsa Gómez, la hermana de Germán Gómez, chico de 22 años, que hace un año asistió a una fiesta en su barrio ahí en Merlo para celebrar que el lunes lo ponían en blanco, era changarín en un matadero. Hubo una pelea en la cual intervenía uno de sus primos, él quedó en el medio de esa pelea, alguien fue a buscar a Felipe Villalba, que era un gendarme que vivía en ese barrio. Llegó de civil, encapuchado, vestido con ropa deportiva. Le dio un tiro en el pecho a Germán. Su hermano derribó a Villalba después de que vio que le había disparado. Villalba volvió a desenfundar el arma. Le dio un tiro en la pierna al hermano de Germán. Y cuando el hermano de Germán se escapaba de la balacera, le tiró un tiro en el rostro a Germán, que lo terminó rematando. A pesar de todo esto que estamos contando, que es lo que declaran los testigos, el hermano de Germán y todos los que estuvieron ahí, todas las pruebas que hay en contra de Villalba, Villalba solo estuvo demorado 2 horas ese día, salió en libertad, todavía no hay fecha de juicio oral, tuvo que pedir la remoción de la fiscal que instruía la causa en la fiscalía de Morón que tenía la causa de Germán Gómez, y el impresentable Felipe Villalba fue trasladado a Tucumán, donde sigue en funciones como gendarme, reprimiendo alegremente en otros barrios, ¿no? Claro, en otros barrios, totalmente. Así que bueno, el domingo, ruta 200, sí. Y Dani, a voto, a las 11 de la mañana, ahí estaremos. Vamos a estar ahí, todos los que puedan, todos los vecinos, que comprometan, se acompañen. Primero porque es una manera de ayudar a estas familias y darles el abrazo de todos como sociedad. Y por otro lado, debemos comprometernos porque no queremos que esto le pase nunca más a ningún pibe. Domingo 30 de abril, a las 11 horas. Germán tenía 22 años y trabajaba en un frigorífico de Ferrari. La noche del 30 de abril, en una discusión entre vecinos, llega el gendarme Felipe Villalba. Y sin identificarse ni mediar palabra, le dispara a Germán un tiro en el pecho y otro en la cabeza. Cuando ya se encontraba en el suelo, su hermano intenta socorrerlo y recibe un disparo en la pierna. ¿Justicia ya? Basta de gatillo fácil. Cárcel a Villalba. Ni un pibe menos. Basta de impunidad y abuso de las fuerzas represivas. Justicia por Germán Gómez. Familiares y amigos de Germán Gómez. Te extrañamos mucho. Te queremos. Domingo 30 de abril, a un año de su asesinato, marcha y jornada de homenaje. ¡Vamos a Palma, carajo! está ahí. Radio Zona Libre. Del oeste al mundo. La primera radio antirrepresiva del oeste. Volvemos con más desde afuera por Radio Zona Libre, el programa de familiares y amigos de Luciano Arruga. Bueno, recién hablábamos del caso Germán Gómez, hablamos con su hermana, con Elsa, ¿no? Y nada, de vuelta, ¿no? Tener que hacer hincapié, creo que, viste, pareciera que a medida que pasa el tiempo, todo ese proceso que hicimos de desandar el camino, de entender lo que era la represión estatal y todo el daño que se había hecho creando ese término de la violencia institucional, es como que cada vez está más, más a las claras, ¿no? Te está contando, recién la hermana de Germán contaba una causa que ya está a las claras, con testigos, con pericias, con balas que muestran que el arma era de esta persona que estaba de civil, que no estaba en funciones y que sigue capturado como homicidio en defensa propia. Nos costó 4 años antes de poder caratular la causa de Luciano como desaparición forzada de persona, a pesar de las denuncias de la familia, de los testimonios que había, de las pericias y de la demostración que había de todo el hostigamiento que había sufrido Luciano antes de su desaparición. Y a pesar de todo el camino que hacen familias como la nuestra y otras, que también han hecho todo un camino por mostrar lo que es la represión estatal, se sigue utilizando estas mismas prácticas, ¿no? Sí, totalmente. Nada, el Estado les da cobertura, ¿no? A estos asesinos de uniforme y esa es una de las patas, me parece, fundamentales para entender por qué es represión estatal y no violencia institucional y al mismo tiempo la impunidad, ¿no? La impunidad que tiene este tipo de seguir trabajando en otro lugar, trabajando entre comillas, obviamente, porque nada, no consideramos a la represión, ¿no? O a ser un represor del Estado como un trabajo, ¿no? Sí, Dani, es interesante lo que planteás porque así como el Estado protege a este tipo de personas, a los policías, que lo que hacen es consolidar esta relación entre capital-trabajo y la propia brigada y todo lo que ya sabemos, y lo mueve de un lado a otro. Digo, no es la primera vez que nos enteramos de oficiales, de uniformados que han sido trasladados, que matan a un pibe y luego no van en cana. Bueno, la familia de Germán lo entendió y entendió que así como no es un policía, sino es toda la institución, no es Germán solo, sino que también son todos los pibes y las pibas de los barrios los que sufren la violencia institucional y la represión estatal todos los días en carne propia, y por eso decidieron organizarse, decidieron llegar hasta ahí donde el Estado lamentablemente no llega. Y también, aunque el Estado llega de forma diferente. No es lo mismo cómo interviene una organización de derechos humanos o una organización popular que cómo interviene el Estado. Ya lo sabemos y tenemos sobradas pruebas de ello. Sí, no, esto que decías, ¿no? También tener que como decía Elsa, ¿no? Ante tanto dolor terminan surgiendo cosas buenas. Nosotros atravesamos, primero Mónica y Vanessa han atravesado ese camino y bueno, lo que nombraba Elsa, no, nada, nos vemos totalmente reflejados desde nuestro espacio, porque una de las primeras cosas que pudo empezar a procesar Moni desde su casa y para el barrio tuvo que ver con el apoyo escolar, ¿no? Esa necesidad de devolver algo, de empezar a generar herramientas para que no le pase más a ningún pibe. En este contexto tengo que decir ahora también y traer que ayer hablaba con uno de nuestros amigos del barrio 12 de octubre, amigo Luciano, Gaby. Y nada, justo me comentaba que hacía unas semanas venía buscando a un amigo de él que vive en la Santos Vega, el barrio vecino, la 12 de octubre, no lo podía encontrar. Y ayer lamentablemente se terminó enterando que un gendarme lo había asesinado en una situación aparentemente de robo, pero un fusilamiento, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, pareciera que las prácticas se van recrudeciendo, se van perfeccionando, y para colmo tenemos una gran parte de una sociedad clase media burguesa anestesiada que sigue pensando que pertenece a otra clase, que está en un escalón distinto, que caga más alto que el culo, y que lamentablemente esa mierda no le salpica a sus espaldas, le salpica a todos estos pibes, un pibe de 18 años, y nada, Gaby ayer estaba muy mal y hablábamos porque en un montón de foros y en un montón de lugares vecinos de Loma del Mirador, de La Matanza, hablando loas, ¿no?, de este crimen que se había cometido contra este pibe, que nada, lamentablemente sabemos que muy, muy pocas veces estas muertes, hasta en situaciones de robo, se da la famosa figura de enfrentamiento, que es algo parecido acá a lo que le quieren plantar, porque la justicia sigue sosteniendo de que es un homicidio en defensa el de este gendarme. Entonces digo, nada, todas estas herramientas que generan estos aparatos estatales y judiciales son las que terminan dándole la protección y la impunidad a estos policías. Y también hay algunas cosas que, bueno, lo hablamos aquí cuando hacemos a veces de modo un poco, tal vez más distendido, la sección de internacionales. El otro día hablamos con un compañero periodista también sobre, ¿no?, ejemplificando y tratando de ver la cosa macro y a nivel global, ¿no? Venimos desde internacionales hace ya 2 años que empezaron crímenes de parte de las policías de Estados Unidos contra sectores de la población, barrios de población, digamos, mayoritariamente de negros. Y esos crímenes, asesinatos, han quedado todos hasta el día de fecha en total impunidad. No he procesado a ningún policía, no he condenado a ningún policía. Algunos de ellos hasta con videos que demuestran la brutalidad policial, que demuestran que no había ningún enfrentamiento, que no pasaba nada. Y hoy esos tipos siguen libres, ¿no? Como es una herramienta del capitalismo a nivel global tener estas estructuras estatales para reprimir y para, bueno, nada, sostener estos elementos de control. Sí, selectivamente, ¿no? Controlando y reprimiendo selectivamente, ¿no?, las clases populares, ¿no?, a los sectores, digamos, nada, que justamente son los excluidos de este sistema. ¿Les parece que recordemos algunas actividades que tenemos para este fin de semana y el domingo, algunas de ellas que vamos a estar participando con los familiares y amigos? Así después vamos a un separador y ya tenemos otra de las notas que preparamos con Ani y con Natacha para el día de hoy. Sí, tenemos el día domingo, ¿sí?, a la 1:00 p.m. El día domingo lo anunciamos, pero luego lo vamos a charlar con uno de los impulsores del festival. El primer festival por justicia de los 7, ¿sí?, allí en Pergamino. No vamos a decir mucho más porque lo vamos a charlar, pero esto va a ser el domingo 30, allí en la localidad del Pergamino, lógicamente. Después, bueno, tenemos la actividad que recién decíamos de Germán Gómez, que va a ser en Ruta 200, ¿sí? Y Gaboto, esto es en Merlo, 11 horas. Las 11 de la mañana. También el domingo, ¿no? Y por supuesto la marcha de las madres, la ronda número 40 años se cumplen de la ronda de las madres allí en Plaza de Mayo. Esto va a ser el día domingo también. El día domingo, o sea, todo bien concentrado el domingo, allí en Plaza de Mayo, donde también vamos a estar participando desde familiares y amigos. Creo que entre los tres estamos, vamos casi todos. Sí, sí, sí, creo que queda muy poco, ¿no? Es reducido el cupo. Cuando podemos y se da la combinación, tratamos de participar en todas las actividades que podamos. Exactamente, así que bueno, seguramente si nos enteramos de aquí hasta las 8 de la noche de alguna jornada más, de algún festival más, lo vamos a estar aquí diciendo, teniendo en cuenta también que el 1 de mayo, Día del Trabajador, seguramente alguna actividad se hará en conmemoración de todos los trabajadores y las trabajadoras del país y también, por supuesto, de otros lugares que no sean Argentina. Bueno, para hablar de la actividad que recién nombraba Rodri del domingo en Pergamino, estamos en comunicación telefónica. Estamos en comunicación telefónica con nuestro compañero Alejandro Cabrera Britos. Ale, buenas tardes. Dani, Rodrigo. Buenas tardes. Bien, bueno, Ale, nada, queríamos hablar con vos y que nos cuentes un poco cómo viene la actividad del domingo y también, ¿no?, refrescar un poco, digo, más allá de que aquí semana a semana venimos hablando de lo que pasó en la comisaría primera de Pergamino y de cómo dejaron morir, cómo asesinaron a esos chicos quienes estaban a cargo de cuidarlos, que nos cuentes un poco cómo viene el panorama en el pueblo, porque está bastante picante la cosa. Sí, así es, Mati. La verdad que la policía bonaerense de Pergamino tiene el manual de CAMPS y de Checolax, ¿no? Lamentablemente las mismas prácticas, desde una tortura seguida de un falso motín calcinando a los chicos detenidos para tapar un hecho siniestro en todos los aspectos, a los aprietes cotidianos de la policía, de la DDI de Pergamino, a cargo de Vera y de Garrido, que son los responsables de mandar apretar a los familiares, y también el Servicio Penitenciario Bonaerense, actuando sobre parientes y sobre testigos sobrevivientes que están en unidades penitenciarias como Junín, en la 13 y en la 49, donde están amedrentando y hostigando a dos personas que están vinculadas tanto a familiares y a testigos sobrevivientes de aquel hecho que se dio el 2 de marzo en la comisaría primera de Pergamino, donde en el calabozo 1 mueren 7 jóvenes después de ser torturados, calcinados en una temperatura de casi 500 grados, donde la policía dice no haber escuchado ni gritos, donde las duchas estaban interrumpidas y cortadas, donde había previos mensajes de texto que anunciaban una masacre, donde salieron a reprimir a los familiares inmediatamente después de la masacre, y donde también salieron a buscar los celulares que tenían como prueba esos mensajes que habían llegado a los familiares, donde hoy también están envalentonados y ya van hacia una tercera marcha policial que se va a hacer el día sábado. Ale, con esto de la atención, siempre hablamos nosotros con, bueno, ahora tenerte a vos, que con la relación que tenemos tal vez se pueda llegar a afinar un poco más, ¿no? Pero esta cosa, ¿no?, de lo que es el pueblo, ¿no?, localmente, uno acá estando en la ciudad a veces con todo lo que pasa y con la cantidad de cosas que atraviesan en materia represiva, marchas y causas y casos y diferentes luchas, todo se ve en lo macro y también en lo mediático, en las relaciones, pero ustedes ahí están, día a día, cuerpo a cuerpo. Digo, estás yendo a comprar a algún negocio, a un almacén, a la verdulería, y estás escuchando cosas que tienen que ver con la causa, me imagino, ¿no? Digo, ¿cómo lo notás vos en el pueblo? Totalmente, Mati. La sociedad pergaminense, lamentablemente, en gran parte tiene un pensamiento absolutamente reaccionario y celebra la muerte de los pibes y tiene en parte la sociedad, ¿no?, toda la mayoría, como héroes a estos asesinos de uniforme, ¿no? Claro. Y los comentarios en las redes sociales son terribles, son horripilantes, son del peor gusto que te puedas imaginar. Y esto, ¿qué pasa? Pergamino es una ciudad de 100.000 habitantes y casi todos se conocen con todos. Sin embargo, a contra de cuidarse de los comentarios, se envalentonan y hacen como un contagio que no es claro el pensamiento colectivo, sino que hay un contagio de un sector reaccionario que va bajando línea y algunos copian y pegan esta forma de pensar o de comentar, ¿no? Grave porque también los familiares de los chicos asesinados de ninguna manera estaban pidiendo que queden liberados, estaban hablando que los chicos estaban detenidos, empezando a pagar por algunas cuestiones que habían cometido y que se merecían un proceso judicial y no esta forma de ser asesinados tan violenta, cobarde y perversa. Claro, sí, Ale. Ahora vos hablabas de las redes y automáticamente me acordé, ¿no?, de todas las cosas que venimos viendo con el tema de la masacre de los siete de Pergamino. A los pocos días, no sé si fue un policía, un familiar de un policía o era simplemente un vecino de Pergamino, que sube la foto de un asado, ¿no?, como invitando un asado, y a colación de eso agrega fotos de la comisaría después del incendio, ¿no? Sí, es un policía, Lucero, de apellido José Lucero, que ahora cerró su cuenta de Facebook, que subió el día 3 de marzo cuatro fotos en pares. En las dos había fotos de un asado hecho en una parrilla y abajo, lamentablemente, la foto de los cuerpos calcinados de los chicos. Esa foto la obtuvo en horas, que eran fotos obtenidas de los mismos policías que estaban ahí. Cabe recordar que hay un comisario prófugo, ¿no?, Alberto Donza, que está, digamos, prófugo porque el sistema quiere que esté prófugo, porque le dieron el tiempo para profugar, ¿no? Ale, ¿cómo estás? Rodri te saluda. ¿Cómo andás? Escúchame, justamente con respecto a esto que planteabas del comisario prófugo, ¿cómo está el caso a nivel judicial? ¿Hay alguna investigación? ¿Quién se está encargando? ¿El intendente de Pergamino, que ya habíamos hablado en su momento, ex presidente del Club de Ulajey, con 200 millones de tramoyas ahí? ¿Qué onda? ¿Cómo está desde este punto de vista la cuestión? Bueno, la situación institucional no ayuda en nada. Es decir, el intendente, después de la situación de las inundaciones hace 4 meses de Pergamino, está recontra peloteado, ¿no? Y en esto trata de poner una pata de un lado y del otro. Es decir, tirarle el problema como a Ritondo, al ministro de Seguridad de la provincia, que es otro rufián más. Y bueno, en sintonía con esto, digamos, dar una suerte de protección policial y quedar bien también con los familiares, no ir a fondo. ¿Sí? Desde lo judicial, el juez César Solassi y el fiscal Néstor Mastorcio hasta ahora se han manejado con bastante prolijidad en lo técnico y todo. Sin embargo, bueno, quedan algunos cabos sueltos, ¿no?, que no se hizo el toxicológico de los policías en el momento de que debería haberse hecho, algunas cuestiones que no se tuvieron en cuenta. Sin embargo, bueno, hay organismos como la Comisión Provincial por la Memoria y el CERS están acompañando y son patrocinantes en el caso. Eso hace que empujen de alguna manera. Sin embargo, datos menores, pero que no son para nada menores, que los policías están alojados en la comisaría de la ciudad de Rojas, donde se dice un secreto a voces que a pesar de estar detenidos se los ve en la calle. A pesar de estar detenidos tienen un confort dentro de la casa, de la calabozo, que quizás no, ninguno de nosotros lo tenga en su casa. A pesar de estar detenidos, parte del pueblo de Rojas le lleva comida y le dan cigarrillos. Es decir, hay un pensamiento en algún punto donde también suma que esta policía, que son asesinos en uniforme, y que esa institución, que en realidad es un aguantadero, siga teniendo esta modalidad, ¿no? Ale, Dani te saluda. ¿Cómo estás? Nada, ¿nos podés dar detalles de la actividad que se viene a un mes de... ¿Cómo no? De la masacre de Pergamino. Sí, la actividad se va a desarrollar en la ciudad de Pergamino el día domingo a partir de las 2 de la tarde, en el Parque España, que es un lugar bastante conocido, muy cerca del centro de la ciudad, y la idea es visibilizar el conflicto a través de la convocatoria por el arte. Es decir, va a haber bandas en vivo, va a haber también artesanos, va a haber algunos stand de diferentes organizaciones. Se resolvió no hacer un buffet, ahí pegadito, a 2 días después, se va a hacer la marcha el día martes, que se van a cumplir 2 meses de la masacre, ¿no?, en la misma ciudad de Pergamino. La finalidad del festival es visibilizar, es el primer festival que se hace, y bueno, es muy importante empezar a que la sociedad pergaminense repiense dónde está el delito organizado, quiénes manejan la manija del delito organizado, cómo son las organizaciones mafiosas, donde los integrantes tienen uniforme, tienen placa, tienen un cargo público y aparte también tienen una connivencia institucional. Bueno, Ale, sí, Rodri. No, aprovechando, si te parece, Mati y Dani, que lo tenemos a Ale en línea, preguntarle, porque habíamos abierto el programa hablando de esta reforma que se estaba planteando la 24, de la 24.660. Nos habíamos enterado de la buena noticia gracias a vos, porque vos nos lo comunicaste. Y queríamos que, si podías, nos explicaras un poco en qué consiste esta reforma. No queríamos meternos mucho en el aspecto legal, porque no lo manejábamos tan bien. Y bueno, por suerte tenemos a vos al aire para que nos desasnes un poco en lo que significa y en qué sucedió hoy en el Congreso. ¿Cómo no? Mira, la reforma en sí de la ley 24.660, que es ni más ni menos que la ley de ejecución penal, a grandes rasgos, la reforma es la deshumanización, la desdignificación de las personas privadas de su libertad, es decir, se les inhibiría, si esto hubiese avanzado, de cualquier posibilidad de salidas transitorias y de reinserción, como lo sugieren diferentes foros nacionales e internacionales en pos de las personas privadas de su libertad. Es una maniobra avanzada, reaccionaria, que va de la mano con la con el pedido de la baja de punibilidad. Es decir, son dos posiciones donde el Estado intenta enajenarse de una responsabilidad y de un rol. Y a esto también avanzar sobre la penalización, la criminalización y algunas otras cuestiones bastante graves que profundizarían la posibilidad de rehabilitación real, ¿no?, de cualquier persona que puede haber cometido un delito, y que ninguno de nosotros en esta condición del sistema penal, de criminalización, de armado de causas, está exento. Y Ale, hoy en el Congreso, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió puntualmente, a grandes rasgos, fue que no avanzó en senadores lo que tenía que, afortunadamente, querían que avanzara, y entonces se observaron algunos puntos. De esa manera, eso vuelve a diputados, y por eso hay que estar en una alerta permanente, porque esto no es que se cayó la reforma, es que se está haciendo una revisión de la misma para volver a hacer la presentación. Es decir, se va a insistir sobre el pedido, pero bueno, se va a ganar un tiempo para volver a reorganizarse y seguir objetando y presentando los pronunciamientos que le dan la validez a la no reforma, ¿no? Buenísimo, Ale. Bueno, no sé si te quedó agregar algo más de lo del domingo. Ah, solamente quería pedirles que todos los que manejan redes sociales que se sumen a la página Justicia por los Siete y que ayuden a que se nacionalice el caso, porque lamentablemente Pergamino lo intenta encerrar, silenciar, y bueno, es responsabilidad de todos nosotros divulgarlo, difundirlo, y obviamente que los familiares de las víctimas de Pergamino están muy agradecidos con familiares y amigos de Luciano Arruga y con la radio Zona Libre desde afuera, porque están permanentemente dando, tanto en las páginas como en la comunicación, una actualización y también difusión del caso, que eso ayuda a mantenerlo y no a cajonearlo. Buenísimo, Ale. No, nos van, bueno, yo no voy a estar el domingo, pero van a ir varios compañeros ahí a bancar la actividad. Bárbaro. Un abrazo, che. Un abrazo enorme a todos ahí, ¿eh? Hablábamos con Alejandro Cabrera Britos, compañero de Familiares y Amigos, también vecino de Pergamino, y bueno, como militante comprometido, está acompañando a las familias de los siete chicos asesinados en la comisaría primera de Pergamino, y bueno, el domingo a partir de las 14 horas en Plaza España o Parque España. Plaza España. Plaza España, ahí cerca del centro de Pergamino, se va a estar realizando una actividad con intervenciones culturales. Parque España, tenías razón. Parque España, sí. Con actividades culturales y presencia obviamente de los familiares, seguramente haya algunas palabras de algunos de ellos. Y bueno, sobre todo, no solo para fin de semana largo, Pergamino no es un lugar muy lejos, muchos de los que estamos comprometidos con estas causas podemos acercarnos, es un viaje de hora y media en auto, se pueden organizar entre compañeros para ir y bancar y a las familias, porque es importante lo que decía Alejandro, estos casos se busca cerrar todo el cerco mediático, ya institucional lo van haciendo, para que esto no trascienda, para que no se profundicen las causas y para que queden en la nada. Entonces, las familias de los chicos que fueron asesinados ahí por estos policías de la comisaría primera necesitan ese acompañamiento, y bueno, quienes no puedan asistir a la actividad, hacer el esfuerzo desde las redes sociales de difundir, estar atentos y para estar al día de lo que viene pasando en la causa y lo que viene sucediendo, lo pueden hacer a través de la página Justicia por los 7. ¿Cómo era el gaucho? Ok, Russo, este es el simple nuevo, escuchá. Rosas y malvones, cae la tarde en la ciudad. Cuando sos el esclavo del mundo que te vio nacer, sos el esclavo del mundo que te vio nacer. Somos esclavos del mundo que nos vio nacer. Ellos son los esclavos del mundo que nos vio nacer. Interrumpiendo las galaxias que se forman más allá. Como siempre vas pensando solo en vos y en las sos el esclavo del mundo que te vio nacer. Otra vez. Sos el esclavo del mundo que te vio nacer. Solo daría el minimal. Villa Ballester, General San Martín, provincia de Buenos Aires. Araceli Fules se encuentra desaparecida desde el 1 de abril. Tiene 22 años, tez trigueña, ojos marrones, cabello negro largo y ondulado, con textura media. Mide aproximadamente 1,65 m de altura. Y al momento de ausentarse, vestía un jean negro, musculosa negra y zapatillas negras con detalles rosas. No es una piba más y no debe ser una piba menos. Cada minuto cuenta para que Ara vuelva a su casa. Frente a la posibilidad de hallarnos ante un caso de trata de personas, es imprescindible la nacionalización de la búsqueda y la participación social de forma urgente. Se realizaron y se van a seguir llevando a cabo movilizaciones y reclamos para que la justicia cumpla con la celeridad requerida por el caso y por la pronta aparición con vida de Araceli. Acompañemos, seamos parte. Las imágenes de Araceli Fules, con doble L, pueden encontrarse en todos los portales de noticias y las redes sociales. Si crees que podés llegar a saber algo, comunícate de forma urgente al 145, cuya llamada es gratuita y anónima. O con la familia de Araceli al 11-36-73-8118. Si no somos parte de la solución, somos parte del problema. Radio Zona Libre, del oeste al mundo. Thank you.

alegría que me dan, eso que hace latir a mi corazón. Nunca estoy solo, porque con mi imaginación siempre están cerca. ¿A quién debo yo agradecer este bonito regalo que la vida me dio? Amigos pude encontrar, no sé si fue casualidad, pero creo que tuve mucha suerte. No es fácil cruzarse con gente con tanta onda conectada a tan loca frecuencia. Un amigo es un hermano, un maestro es parte de mi pasado. Y voy a dejar que las palabras salgan solas. La energía que me dan, lo que hace latir a mi corazón. Y voy a dejar que las palabras salgan solas. La energía que me dan es lo que hace latir a mi corazón. Nunca estoy solo, porque con mi imaginación siempre están cerca. ¿A quién debo yo agradecer este bonito regalo que la vida me dio? Me agradece a gente, con que estos demuestran bien su expresión. Esta canción yo la hice para todos mis queridos amigos. Con este humilde ritmo les digo los admiro y necesito. Nos cuesta, ¿no? Tener que pisar este tema. Nos gusta y nos cuesta. Pero bueno, tenemos que ir cerrando el programa y estamos en el último bloquecito. Y bueno, si nos colgamos con el Piti, no, nos pasamos de... El Piti que está internado en el Santoyani. ¿En el Santoyani está internado? ¿Qué grande el Piti? Me comentaron que un padre lo fueron a ver ahí. Tengo gente infiltrada en el Santoyani y me comentó que... Tiene servicios secretos. Servicios en el Santoyani. Y sí, tuvo un accidente, no sé qué tuvo en la semana pasada y está ahí, está fuera de peligro ya, pero dice que cuando llegó dijo que se llamaba Carlos González. ¿Qué era? Qué grande. Bueno. Las últimas noticias que tenemos no son tan graciosas como el Piti Álvarez. Dos cuestiones, una, despidos en el canal Encuentro, ¿sí? En el día de ayer, el señor Lombardi. El empresario, digamos, el empresario devenido político, porque de cultura mucho no sabe el señor Lombardi. Exactamente, ex funcionario de la Alianza. Miembro de este gobierno, ¿no? Sí. El Lombardi es uno de los ejemplares en vida de el fracaso del que se vayan todos, porque se vayan todos, no se fue nadie. No. Y Lombardi es uno de los que no se fue. Y echó a, ya les digo cuántos, unos 6, 7, 8 trabajadores de Canal Encuentro. Por eso se decidió en asamblea el cese de actividades por 24 horas, ¿sí? Desde Satsai, el sindicato de televisión, comunicaron que se produjo el despido sin causa de 6 compañeros trabajadores de Canal Encuentro, y ante la negativa por parte de las autoridades de esta señal pública a retrotraer los despidos, realizamos una denuncia y además un paro de 24 horas. Así que en el día de hoy no hubo trabajadores ni trabajadoras en el canal de encuentro, porque estuvieron de paro por una nueva oleada de despidos en todo lo que respecta a no solamente al PRO, sino particularmente a la esfera de Lombardi. Bueno. Y además, la decomisación de, tiene que ver con medios, también sí. Decomisación de radios, ¿sí? La Unión de Comunicadores Audiovisuales y Afines de la Matanza, UCAYA, denunció que por orden del Ministerio de Comunicaciones, que está a cargo Oscar Aguad, se realizaron dos decomisos de equipos a Radio M, FM 104.1 de Virrey Alpino y Fórmula 87.7 de Merlo, y se llevaron detenido a uno de los responsables, ¿sí? Esto es por una orden judicial que está amparada en una nueva resolución del gobierno. Esto nos hace acordar a la época de decomisación de los 90, ¿no? Luego la ley de Dromi. Exactamente, luego de la caída de los permisos del alfonsinismo, de los permisos precarios, que eran muy precarios, la ley de Dromi que hizo con la privatización de los canales de televisión y de las radios, apareció esta persecución las radios comunitarias, en este caso a dos radios compañeras de Virrey y de Merlo, entre otras. Es el efecto truco de magia son con esas leyes, ¿no? Porque la ley de Dromi en su momento salió como una ley que iba a enjuiciar y acomodar a las radios piratas, ¿no? Iban contra las radios piratas. Eso devino en que los pocos que realmente hacían un trabajo comunitario y barrial con esas radios quedaran por fuera de ese registro, que empresarios nefastos y fascinerosos como Grimba, como Moneta y unos cuantos más tomaran el control de las FMs de la ciudad de Buenos Aires, que fueron después replicadas por todo el país y también de un montón de lugares del país. Y lo que realmente trajo la ley Dromi fue el permiso y la posibilidad de que un mismo empresario, sin necesidad de terceros o de tener que terciarizar o tener testaferros, tenga uso de diferentes medios. Hasta antes de la ley Dromi, si uno era dueño de un canal de televisión, no podía hacerlo de una radio. Exactamente. Y tampoco de un diario. Exactamente. A partir de la ley Dromi, en realidad lo que pasó fue esa flexibilización que permitió que el mismo medio o el mismo dueño de ese medio tenga varios medios. Y bueno, eso fue el camino a lo que hoy conocemos como el multimedio más grande, que es el Grupo Clarín. Exactamente, Mati. Es muy buena la aclaración que haces y este desarrollo histórico, que se agudizó luego con las reformas de mediados del menemismo, donde se permitió la entrada del capital extranjero. Ahí se terminó de hacer pelota todo. Y bueno. En esto lo que voy es que jamás nos vamos a enterar si el dueño de Radio Metro, o Radio Vorterix, o Radio Rock and Pop, pone una antena en el medio de Virrey del Pino y le roba la señal a todas las radios locales. Nunca nos vamos a enterar. Pero si hay una radio de Virrey del Pino que está en un dial que no le otorgaron la licencia, porque es imposible tener una licencia hoy por los costos de los pliegos y por lo engorroso que es el tema para un poblador común, porque una radio es un espacio comunitario en un pueblo, en una ciudad, en un barrio, y no está preparada en las leyes, ni permitida ni amparada para que eso suceda. Entonces sí nos vamos a enterar de esto. Nos vamos a enterar por los medios populares alternativos. Y ese decomiso tiene que ver con el meter miedo, con el que no se comprometan los barrios, con el que sea más engorroso todavía que se puedan producir medios populares, alternativos y locales. Que eso es la importancia del medio comunitario. O sea, no tiene que ver con una cuestión simplemente libertaria, que sí lo tiene en un montón de aspectos, sino que tiene que ver con que las noticias y con el recorrido de la información nazca desde el punto en donde suceden esas cuestiones. Sí, no hay una política federal de medio de comunicación. Nosotros, como colectivo comunicacional, lo denunciamos en el momento de la discusión por la ley de medios, luego de la sanción. Dijimos que había que fomentar las radios realmente comunitarias, que se estaban otorgando licencias a muchas radios afines y no se estaba consolidando una comunicación que luego pudiera luchar contra estos embates, ¿sí?, que están viniendo ahora. Y lamentablemente el tiempo nos está dando la razón. No nos gustaría que no fuera así, pero lamentablemente el tiempo nos está dando la razón y lo que está sucediendo es que la ley de medios, más allá de que ahora en gran parte está suspendida, en ese famoso 33% a las radios comunitarias no funcionó como debía y así estamos, ¿no? Bueno, mandamos saludos mandemos a nuestra fiel audiencia por allá en el sur. Fermín, Nadia, Lifco, Pablo, Hijos Oeste y familia también, un abrazo. Sí, a Lautaro, ¿no? El pequeño Lautaro, el hijo de Pablo. Bueno, relacionando como esto tiene que ver con todo, esta noche está Territorio en Rebeldía, digo bien, el programa de Hijos Oeste, por a las 23, a las 21, Ahí está, las 21. FM en Tránsito, ¿no? FM en Tránsito. Recordarles una vez más que se estuvo dando una conferencia de prensa por la libertad de Iggy. Vamos a estar tratando de tener una comunicación con su familia la semana que viene. Y recuerden que seguimos buscando a Araceli Fulles, que todavía no apareció, que su familia le espera. Hablábamos la semana pasada con su hermano y en el marco de esto agradecer a la gente de Anred y de Minuto 1, que replicó la nota que se realizó aquí y que después estuvo replicando la Retaguardia en la parte gráfica por las redes sociales. Nos vemos la semana que viene. Esto fue Desde Afuera, el programa de Familias y Amigos de Luciano Arruga. Hasta la próxima.